La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Díaz señaló que Estados Unidos, al declarar emergencia por la situación en Venezuela y considerar al país como una amenaza, realiza una medida de injerencia. Se espera una segunda discusión del proyecto de ley con el fin de realizar la aprobación final. Este proceso está previsto para el próximo domingo, fecha en la que fueron citados los parlamentarios venezolanos a una sesión extraordinaria. Más temprano, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había acudido justamente también a presentar el día de ayer esta ley antiimperialista. Y nos vamos hasta El Salvador. Allí el presidente de ese país, Sánchez Serén, agradece al Vaticano la beatificación de Romero. El presidente de El Salvador agradeció el día de hoy también al Vaticano el reconocimiento de la causa de Monseñor Arnulfo Romero, que será beatificado en el mes de mayo. Durante una rueda de prensa conjunta del presidente y Monseñor Vicenzo Paglia, se confirmó que el próximo 23 de mayo será proclamado beato la ceremonia y será presidida por el cardenal Angelo Amato. Paglia recordó que Juan Pablo II, Benedicto XVI y el beato Pablo VI, a quien Romero vio como inspiración. Estamos agradecidos con la Congregación para las Causas de los Santos. Y desde allí nos vamos hasta México. La reforma energética de la que hablábamos el día de ayer en el Tren de la Tarde tendrá una audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Justamente va a realizarse esta audiencia sobre esta reforma energética y de derechos económicos, sociales y culturales en México, con el objetivo de presentar los riesgos ante un contexto de violaciones graves de derechos humanos en ese país a solicitud de organizaciones civiles en México. La integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación Aroa de la Fuente, recalcó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se negó a involucrarse en el tema por considerarlo fuera de lugar en lo que respecta a derechos humanos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se rehusó a la posibilidad de hacer una consulta pública por tratarse de un tema de ingresos y no de derechos. Imagínense ustedes. El anuncio sobre la audiencia fue realizado durante la realización del conversatorio sobre escenarios en México de derechos humanos, empresas y reforma energética, donde representantes de las más de 100 organizaciones civiles expusieron que las disposiciones de la reforma dan prioridad a la generación de energía. Además, también en este sentido, el representante del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Phil Blomer, explicó que su organización se dirigió a 100 gobiernos y 180 compañías con preguntas específicas y enfatizó que ellas pueden adoptar medidas favorables a la sociedad. Y de allí nos vamos hasta España. En España actualmente existe 500,000 de dependientes que no son atendidos. España actualmente tiene cerca de 500,000 de personas dependientes del gobierno. Estas personas necesitan ayuda para valerse por no poderse valer por sí mismas, que además no reciben actualmente ningún tipo de prestaciones o servicios por parte del Estado y registran la muerte de al menos 100,000 personas por extrema pobreza. El presidente del Observatorio Estatal sobre la Dependencia, José Manuel Ramírez, afirmó que el 54% de las personas dependientes son mayores de 80 años. Además, es una auténtica canallada que el gobierno alardee de haber rebajado la lista de espera, sabiendo que detrás de esa reducción están las personas que han fallecido estando allí, es decir, unas 117,000 personas que el gobierno no ha atendido. Lo decía justamente este representante del Observatorio Estatal sobre Dependencia, José Manuel Ramírez. Valencia es considerada como la región española con la peor gestión y aplicación de servicios sociales. Y Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Rusia también. Estados Unidos impuso sanciones contra el Banco Nacional de Comercio de Rusia y la Unión de la Juventud de Euroasia. Eso lo informó el Departamento del Tesoro de la Nación Norteamericana, citado además por la agencia Russia Today. El Banco Nacional de Comercio de Rusia ya está incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea, introducidos contra el banco a finales de julio del año pasado. Estas medidas buscan golpear el financiamiento externo de la economía rusa. Otras sanciones que se han dado contra Rusia: en marzo del año 2014, Estados Unidos anunció la imposición de medidas restrictivas contra las autoridades rusas. Washington y la Unión Europea justificaron las sanciones por la supuesta violación de Moscú de la soberanía en Ucrania. Ellos siempre, en base a supuestos, hacen este tipo de sanciones. Lo mismo ocurre en la actualidad con Venezuela. En septiembre de ese mismo año, el presidente Barack Obama anunció un nuevo paquete de medidas contra el país ruso, entre las que se destacaba la restricción al acceso al mercado de capitales para varios bancos rusos, tales como el Sberbank, el Banco de Moscú, el Gazprom Bank, el Rosneft Bank y también el Nesbok Bank y el VTB. El pasado 4 de marzo, el presidente de Estados Unidos anunció la prórroga de las sanciones contra Rusia por un año como mecanismo de presión para forzar al Kremlin a aceptar las políticas desarrolladas por el occidente de Ucrania. Y desde allí nos vamos hasta Panamá. La postura de Estados Unidos podría afectar la cumbre de las Américas. Eso lo opina un académico analista frente a un artículo que saca Prensa Latina. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha colocado las cosas en una situación de confrontación que podría afectar el buen desarrollo de la cumbre de las Américas. Eso justamente lo decía un académico panameño a Prensa Latina. En vez de los presidentes venir a ponerse de acuerdo en determinados programas, esta cumbre pudiera estimular el enfrentamiento de dos formas de ver la independencia: la democracia de los pueblos y el derecho a la autodeterminación. Eso lo decía justamente el profesor Olmedo Beluche, quien es catedrático de Panamá. Parece que el presidente Obama quiere polarizar nuevamente a América en su estrategia. Y agregó, y además también vaticinó, que la medida pudiera ser el preludio de una agresión militar en contra de Venezuela, que además haremos frente a todos los pueblos latinoamericanos, decía el catedrático panameño. También precisaba que está bien clara la intención de derrocar por diversas vías el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, y para ello ahora Estados Unidos recurre a una escalada de mucho más peligrosa y agresiva con este decreto en el que considera a Venezuela una amenaza para su seguridad. Con esa actitud, el gobierno de Estados Unidos sigue actuando como imperialismo al entrometerse en los asuntos internos de nuestros países. Otras voces panameñas también se han alzado en contra de las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela. Y cerramos el dato noticioso hablándoles de Venezuela. Este miércoles ya fue inaugurada la Casa de la Cultura Alba en el estado Barinas, y ahí está la Biblioteca Hugo Chávez, un espacio además que ofrece a sus lectores un total de 1.541 títulos sobre la vida y el pensamiento del comandante impulsor de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Desde los espacios de la biblioteca, el gobernador de esa entidad del estado Barinas, Adán Chávez, y hermano también del presidente Hugo Chávez, informó que este lugar servirá para que jóvenes y estudiantes, además investigadores, puedan conocer y entender el pensamiento liberador del comandante Hugo Chávez y tener acceso a los libros que él leyó y que le gustaba mantener en su biblioteca personal, como aquellos otros textos que recogen sus discursos antiimperialistas. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:23 minutos en el tren de la tarde. Nosotros continuaremos con ustedes dándoles mucha información. Tenemos mucho que recorrer todavía. Usted no puede bajarse del tren, tiene que seguir viajando con nosotros. Y es momento de irnos a identificar la Radio del Sur, y nos vamos con música. Esto es Fito Páez, tema de Piluso.

Primero la conciencia, que multipliquemos espacios de esta naturaleza para que tengamos conciencia de la gravedad de la situación que nos quiere plantear la potencia más poderosa y más peligrosa del planeta. Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital. Una potencia que se queda sin habla cuando un Estado soberano como el venezolano decide tomar medidas de restricción del acceso de terroristas confesos que anidan allí en el Imperio Norteamericano, que se queda sin habla cuando se invoca nada más y nada menos que la reciprocidad. ¿Por qué si tú me cobras por entrar a tu país, si me pides una visa por entrar a tu país, te vas a poner bravo porque yo te pido también una visa para que entres al mío? ¿Por qué te vas a poner bravo si yo te cobro incluso menos de lo que tú me cobras a mí por siquiera gestionar una visa? Esa arrogancia imperial que los caracteriza va a chocar, como ha venido chocando, con el muro de la Unión Cívico-Militar aquí en Venezuela y en América Latina. La conciencia venezolanista, la conciencia bolivariana, no nos vamos a dejar torcer el brazo, seguiremos construyendo caminos de independencia, de emancipación, de paz, de felicidad para nuestro pueblo, y más bien le vamos a quebrar el pescuezo a la guerra económica, le vamos a quebrar el pescuezo al imperialismo norteamericano, porque no nos vamos a dejar naricear, ni vamos a ser indignos hijos de Bolívar, indignos hijos de aquellos que dieron todo por la independencia de la patria. Ojalá, ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. ¿Quieres tener información de cómo se declara y para qué se declara el impuesto? No dejes de escuchar todos los martes Mañana Productiva con la Revolución, conducido por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón. Así que recuerda, todos los martes a las 10 tendremos una Mañana Productiva con la Revolución, transmitido por YBKE Mundial y la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mi vena. No permito que se echen a morir, sé que la vaina está jodida, pero vamos a sufrir. Paren de sufrir, que la vida todo no es llanto, todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en mi país natal, donde puedes disfrutar, tripear, gozar de las olas del mar y cada playa? Y si te da frío, el páramo te acompaña. Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña, tierra de María León, Sazorte, mi montaña, Villaracuy, fumando tabaco, bebiendo cocuy, ay, ay, ay. sabes, en Venezuela las mujeres son la ley, son la ley. Venezuela. 2:37 minutos, ahí escuchábamos a la agrupación venezolana Dame Pa' Matala, Venezuela. Aquí continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Nosotros ya llegó el momento, no de viajar a una estación, no, no, no. Es el momento de irnos a conocer las maravillas que tiene nuestro mundo, pero esta vez son las maravillas del mundo animal. En la voz de Chenier Marchand vamos a conocer esta peculiar especie. Esto es la plañidera cenicienta. Escuchemos. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Hoy les hablaré de la plañidera cenicienta, un ave que se camuflajea para evitar ser atacada. Cuando las aves dejan el nido para buscar alimento para sus polluelos, estos quedan vulnerables a los ataques de sus depredadores. Pero en la selva amazónica, en regiones donde este tipo de incidentes son frecuentes, la plañidera cenicienta desarrolló una novedosa estrategia para evitar que esto ocurra. ¿Cómo hacen sus polluelos para burlar a sus enemigos? Al nacer, el plumaje de estas aves es de color naranja. De adultos, se torna gris. Un equipo de investigadores colombianos descubrió que estas aves adquieren la apariencia de una oruga tóxica con la que comparten el hábitat. No solo eso, también imitan hábilmente sus movimientos. Durante una investigación sobre ecología aviar en el Parque del Manú, en el sureste de Perú, los investigadores descubrieron un nido de una plañidera cenicienta. Cuando nacieron los polluelos, los científicos notaron que, a diferencia de los adultos, el color de sus plumas no era gris, sino naranja, y las puntas eran blancas. Al acercarse, los polluelos comenzaron a comportarse de una manera muy particular. En vez de pedir alimento como hacen los demás polluelos, movían su cabeza lentamente de un lado a otro, de la misma manera que las orugas. ¿Es posible encontrar a esta especie en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y en nuestra querida Venezuela? Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Allí Chenier Marchand nos contaba sobre la plañidera cenicienta, hoy en el Tren de la Tarde. Pero Marayira Chino nos va a dar el refraneando del día de hoy y dice: ganado manso, talanquera abierta. Refraneando. Ganao manso, talanquera abierta. Como aquel otro de pájaro muerto, jaula abierta. Indiferencia ante la imposibilidad de la salida o ante el temor que sería infundado. Refraneando. Ahí estaba el refraneando del día de hoy en la voz de Marayira Chirin. Nos vamos a escuchar un tema musical y al regreso les leo cuáles son las leyes más raras en el Tren de la Tarde del día de hoy. Esto es Guaco, a plena vista. El amor que yo quiero, me acaricia y me rosa. Yo navego en sus aguas, bendita, ella viene a las mías peligrosa. El amor que yo quiero, no es amor color rosa. Tiene esa niña, para mí, esa niña preciosa. Yo no me quedo atrás cuando es cuestión de amores. Los vivo sin pudores, con una entrega total. Yo no me quedo atrás. rosa. A plena vista, la superbanda de Venezuela, Guaco, los además paisanos de Guaco. Y justamente antes de irnos a la pausa, nos vamos, les contamos cuáles son las leyes más raras que hoy Antalya Díaz nos dejó por acá para que compartiéramos con ustedes. Y empezamos en Arkansas, en Estados Unidos. Los hombres tienen permitido pegarle a su esposa una vez al mes. Qué mal esto, ¿no? Ahí están los defensores de los derechos humanos. Permiten la violencia. Usted una vez al mes puede descargar, como decía por allá un personaje de esos de la oposición, su rabia con su esposa, y es permitido en Arkansas, en Estados Unidos. Señor Samuel, el señor Samuel preguntaba que dónde era eso, en Arkansas, sí, Estados Unidos. Los que defienden los derechos humanos y acusan a los otros países, pues le permiten una vez al mes que usted mire, vaya, dele unos golpecitos, pero estamos tranquilos, ¿verdad? Vamos relajados. Ese es el gobierno que la gente quiere, pues ahí lo tienen. En Estados Unidos eso es lo que permite. Pero de ahí nos vamos a Inglaterra, y allí está prohibido bautizar con el nombre de reina o princesa a una mascota a no ser que se disponga del permiso real. Les da cosita, ¿no? Que le digan reina al perro, o que usted llame a su perro princesa, ¿verdad? Pero ellos sí le pueden poner cualquier nombre a los de ellos, me imagino, ¿sí? Y ponerles el nombre hasta de personas, o hacer con la misma gente y con el pueblo lo que les da la gana, o vivir de los impuestos del pueblo también, ¿no? Bueno, ahí está la famosa realeza de Europa. Y luego nos vamos, ¿qué les pasó a la gente allí, no? No sabemos. Luego nos vamos a Estados Unidos otra vez, a Indiana. Señor Darwin, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué le pasó a la gente por allá? Que hay unos... ¿no? Hay como una... Ah, ok, entendí. No, bueno, ese comentario no lo digo al aire. En Indiana, en Estados Unidos, el valor del número pi es 4 y no 3.14. Hay que redondear de alguna forma. Y los llevamos a 4. Por allá hay una canción de pero eso lo ponemos más adelante, también de la agrupación que vamos a escuchar a continuación. En Baluchistán, que es en Pakistán, se les permite a los hombres intercambiar a su hermana por una esposa. O sea, decir, mira, yo no necesito hermana, lo que quiero es esposa. Y usted viene y pum, y la cambia. Válido, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no me cumple las mismas funciones. Mira, Ever, el señor Ever Castellano, ¿se va para allá? Y cerramos en el estado canadiense de Ontario. Está prohibido las muestras de afecto los días domingos. Usted puede abrazarse y besarse de lunes a sábado, pero el domingo no se toca. Así es, no está permitido. 2:47 minutos. Esta es una de las canciones que más me gusta en el tren de la tarde, que siempre la ponemos, teníamos rato sin ponerla, ¿verdad? Esta es la agrupación cubana Buena Fe. Todos nacimos ángeles. Todos nacimos bien ángeles. Todos nacimos ángeles. Nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todo, todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, todos nacimos ángeles, es la fantasía que vuela, el alma de los poetas, la llevan los mentirosos, como ahora se tormenta, y el filo que va dando alimento, mediodía urgente, conoce bien el camino de la sangre de la gente y ves el amor de padre que anuncia continuidad. Ya sabrá por qué los grandes tienen hijos de papá y ven la entrega de un cuerpo, sublime muestra de amor. Podría venderse a buen precio con gusto al mejor postor. Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todo, todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, todos nacimos ángeles, árbol que nace torcido, la ciencia te lo endereza, bendito quien su fortuna va en corazón y cabeza, quien lleva luz y acostumbra sombra le acecha, y aunque se inventó la bala, jamás se olvida la flecha. Si el cielo te manda limones, repártenos la semilla, pero a vender limonada y a llorar a la capilla. Y siempre lista la sala para aterrizar en pista, que camarón que se duerme se lo comen los turistas. Y todos nacimos ángeles, para el reloj de culpabilidad, todo en el mismo bien a querer. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 49 minutos. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. Las organizaciones y movimientos sociales de mujeres expresaron a través de un comunicado su apoyo al gobierno que lidera el presidente de esa nación, Rafael Correa, destacando la participación activa de las féminas en los programas sociales de la nación suramericana. Escuchemos el reporte en la voz de Judith Díaz Gazán, corresponsal de Prensa Latina en Ecuador. Organizaciones femeninas ecuatorianas ratificaron las políticas gubernamentales en favor de la emancipación de la mujer en la nación suramericana. Al converger en la capitalina Plaza de la Independencia, las activistas patentizaron las ideas del gobierno de la Revolución Ciudadana para desarrollar ese sector de la sociedad, beneficios que tomaron impulso con la Constitución de 2008. Más de 15 colectivos y organizaciones sociales expresaron en un texto la necesidad de crear un Frente Nacional de Mujeres de los Pueblos, Nacionalidades y Movimientos Sociales que goce de plena autonomía para el desarrollo de sus actividades. En el documento, que será debidamente entregado al presidente ecuatoriano Rafael Correa, ellas demandan mecanismos idóneos entre grupos de mujeres y el Estado. El objetivo radica en conseguir condiciones de igualdad y equidad y garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales, económicos, políticos, sexuales y reproductivos del género. Las mujeres tienen derechos, espacios de participación como el Ejecutivo, Legislativo y las juntas parroquiales. Nosotras aportamos en la construcción del Estado plurinacional e intercultural, afirmó Carmen Tene, líder indígena del pueblo Saraguro. Los 8 años de la revolución ha habido la participación de la mujer sin mirar condición social, sin mirar condiciones de banderas, por nada del estilo, sino más bien como Ecuador. Hemos visto la participación de la mujer ecuatoriana en este periodo revolucionario. Los cambios deben continuar para el sector más vulnerable y no dar paso a la derecha y grupos oligárquicos que pretenden frenar lo alcanzado, insistió la líder indígena. Reafirmó que las féminas son herederas de una lucha política que avanzó con la Constitución de 2008 y es preciso seguir construyendo igualdad. Calificó de favorable la estrategia intersectorial de planificación familiar y prevención del embarazo adolescente porque es el primer gobierno que se ha preocupado por establecer una preparación sexual en Ecuador. Desde Quito, Ecuador, reportó Judith Díaz Gazán para Prensa Latina Radio. Y a esta hora de la tarde continuamos revisando las tendencias en el Twitter y en esta red social en Venezuela. La etiqueta que se mantiene, por supuesto, posicionada es habilitante antiimperialista, a propósito de la locución que diera en el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Arroba Telesur TV dice: Parlamento venezolano aprueba en primera discusión la ley habilitante antiimperialista. También Guerra Michel dice: ley habilitante antiimperialista defenderá la paz. Aparte, también tenemos que arroba Dat Música 1978 dice: habilitante antiimperialista por la patria, por la vida, por la dignidad de un pueblo restiado, con su presidente demócrata, arroba Nicolás Maduro. Y finalizamos con arroba prensa Gobol, que es de la gobernación de Bolívar. Pueblo de Bolívar rechaza agresiones del imperio contra Venezuela, habilitante antiimperialista. Esta es la etiqueta que se mantiene posicionada a esta hora de la tarde en Venezuela en la red social Twitter. Y como siempre les invitamos para que nos sigan a través de nuestra cuenta arroba la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. 11 de marzo de 1990. En Chile, Augusto Pinochet entrega la presidencia a Patricio Aylwin. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y juro. De esta forma, Patricio Aylwin asumió la presidencia de Chile y le puso fin a 17 años de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esto fue posible luego del fracaso del plebiscito pinochetista en 1988. Ante la multitud congregada frente a La Moneda, Aylwin dijo: Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin sangre, sin odio. Vuelve por los caminos de la paz. No existe consenso en la historiografía chilena sobre la duración de la transición hacia la democracia. Algunos afirman que este periodo se da en el gobierno de Aylwin. Otros afirman que el proceso continúa porque sigue vigente la Constitución y el Estado pinochetistas. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela se respeta. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Barack Obama ha declarado una emergencia nacional de los Estados Unidos, no para enfrentar la pobreza, no para enfrentar el racismo, no para enfrentar las dificultades que tiene el pueblo de Estados Unidos, sino para amenazar y agredir a Venezuela, patria de paz, patria independiente. Desproporcional, totalmente desproporcional, esta declaración, esta amenaza. Declarar a un país amenaza de otro país por los asuntos internos X que ese país tenga y que debe resolver de acuerdo a la ley internacional, como todo país tiene problemas y debe resolverlo, y declararlos por los problemas que tenga ese país amenaza de una potencia como Estados Unidos, es una desproporción, es un exabrupto, es una grosería, además ilegal en el mundo, porque las leyes de Estados Unidos serán leyes en los Estados Unidos, pero no son leyes en el mundo, ni son leyes aquí en esta tierra. Las leyes en Venezuela las aprueban los poderes públicos de Venezuela. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. Deporte y más nada, especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Barquisimeto, 97.3. Caracas, 98.5. Maracaibo, 107.7. Elorza, Estado Apure, 96.3. La Radio del Sur. Guarenas, Guatire, 107.1. Calabozo, Estado Guárico, 88.7. Mérida, 98.1. Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Raza. Si tú te preguntas de dónde salió, si mitad de así es mi raza. Bomba Estéreo, Raza, en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Continuamos con ustedes en este recorrido informativo. Tenemos una nota interesante que reseña Russia Today y dice, uniforme hipster. Se hace esa pregunta y dice, una fórmula matemática revela qué se esconde tras la barba y las gafas de pasta. El fenómeno hipster continúa su expansión por las calles de las grandes ciudades del mundo. Hombres barbudos, camisas a cuadros, gafas de pasta, gorros tejidos a mano y bicicletas de engranaje fijo. La ciencia, a través de una fórmula matemática, ha logrado dar una posible explicación a esta reciente paradoja cultural. En un estudio publicado en la revista Royal Society de la Ciencia, Paul Smaldino, matemático de la Universidad de California en Davis, en Estados Unidos, revela que el intento de los hipsters por diferenciarse es tan predecible que terminan siendo uniformes. Smaldino ha creado un modelo conductual que explica cómo el comportamiento humano siempre tiende hacia una conformidad colectiva. Como base de su estudio, Smaldino ha lanzado cuatro variables para traducir a las matemáticas esta moda hipster que persigue la originalidad. Postura es el gusto expresado, la información, la conciencia que tiene un individuo sobre las reacciones que genera su postura, la postura ideal, que es donde desea ser ubicado el individuo en relación al gusto promedio, y la regla de ajuste posicional, que son los cambios que un individuo realiza de acuerdo a su ubicación actual y la ubicación deseada. El mapa de estilo personal resultante de esta investigación muestra que al desear distanciarse continuamente de la norma, los hipsters tienden inevitablemente a confluir en torno a un nuevo patrón de conducta que termina por converger en una conformidad colectiva. Asimismo, también el trabajo destaca que existen dos casos en los que podría primar la diversidad de estilos, los radicalmente convencionales y los radicalmente rebeldes. A finales del año pasado, Jonathan Toubul, neurocientífico matemático del Colegio de Francia en París, desarrolló una ecuación similar para explicar la paradoja hipster. Toubul afirmaba que un verdadero hipster, cuya identidad se basa en la idea de ser un inventor o ser el primero o en adoptar una determinada moda, tendría que estar en constante movimiento para mantener su autenticidad, una situación muy difícil de mantener. Justamente hoy hablábamos de eso temprano, ¿no? De en el almuerzo con los compañeros de trabajo, de esa moda hipster, que quién era realmente hipster y no, ¿no? Por ahí estábamos, ahí la señora Antalia Díaz, Victoria Torres y yo atacando al compañero José en su moda hipster desde acá, desde la Radio del Sur. Pero interesante este artículo de que no es una postura diferente, sino que terminan siendo uniformes, todos usan lo mismo, todos van de la misma manera y se termina convirtiendo, según este estudio, en una conformidad colectiva. Y desde este artículo nos vamos hasta Colombia. El Festival de Cine de Cartagena, en su edición número 55, de un festival además ya muy reconocido de cine a nivel latinoamericano, inicia el día de hoy con un tributo al escritor colombiano Gabriel García Márquez, con la presentación de la última película de su hijo Rodrigo García Barcha, entre otros estrenos que también se van a dar durante este festival. Después de 8 años del homenaje en vida al Gabo por su cumpleaños número 80, este festival dedica esta edición al fallecido escritor de 100 años de soledad, quien siempre se ha considerado amante del séptimo arte y además llegó a impartir también clases de realización de guión. Este evento va a contar con la presencia de Darren Aronofsky, quien compartirá experiencias sobre sus películas como El Cisne Negro, un thriller psicológico que valió además un Oscar, El Luchador, que se tuvo el León de Oro en Venecia, así como los títulos Requiem por un Sueño y Noé. Estos son parte de las foros que se van a dar en este Festival de Cine de Cartagena. La programación del festival incluye la retrospectiva de Gabriel García Márquez, las películas de Gabriel García Márquez, las películas de mi vida, con títulos que marcaron al creador del realismo mágico como El Ladrón de Bicicletas, Rashomon, 2001 Odisea del Espacio y Una Historia Inmortal. Así que ustedes, pues, quienes estén cerca por allá, tienen que asistir a esta, a este festival. La competencia del festival, que ya forma parte de otro segmento, no el segmento de justamente el homenaje a Gabriel García Márquez, sino ya obviamente las producciones que van a competir para ganar el premio del festival. Esta edición tiene 12 producciones, van a estar en la categoría de ficción, la principal categoría de este festival, que es esa, es ficción. Entre las nominadas está el film de coproducción mexicano-estadounidense 600 millas, que es una muestra del tráfico de armas en la frontera entre Estados Unidos y México. La cinta es dirigida por Gabriel Ripstein, que acaba de ganar como mejor ópera prima en el Festival de Cine de Berlín. Va a haber también una película de Guatemala, que es Ixcanul, de Jairo Bustamante, que habla sobre una mujer indígena a la que su familia arregla su matrimonio. También va a haber otras películas presentes allí, va a haber en el apartado documental, estas son de la parte de ficción, pero en el apartado documental también destaca la producción Tú y Yo, de Natalia Cabral y Oriol Estrada, que trae la reflexión sobre los empleados domésticas, y hay jurado que está compuesto por Michael Fitzgerald, la directora polaca Malgorzata Esumoska, y el brasileño Cao Grimañez, que les van a decidir cuál va a ser la película en todos los renglones que va a estar presente en este festival. Así que bueno, no pueden perderse y estar muy pendientes de la información del Festival de Cine de Cartagena, uno de los festivales más importantes de América Latina. Son las 3:10, nos vamos a escuchar música, señor Samuel, y esto es Cabas y Vicentico, lo tenemos allí a la mano, ¿sí? Cabas y Vicentico, Después de la Lluvia. Colombia y Argentina se unen en esta fusión. ¿Quién llegará a espantar la lluvia? Llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. Ay, mira que mi cumbia está buena. ¿Quién llegará a salvar la cumbia, mamá? Porque hay quienes pura cumbia quieren bailar. Ganas es lo que nos sobra, verás, y caminos hay para andar sin mirar atrás. Siempre habrá tiempo para llorar, pero hoy queremos disfrutar, solo disfrutar. Oh, vamos, hoy sí vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere más. Levanta las manos, hoy sí vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere más. A espantar la lluvia llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. ¿Quién llegará a salvar la cumbia, mamá? Porque hay quienes pura cumbia quieren bailar. Ganas es lo que nos sobra, verás, y caminos hay para andar sin mirar atrás. Siempre habrá tiempo para llorar, pero hoy queremos disfrutar, solo disfrutar. Levanta las manos, hoy sí vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere más. Ahí estábamos escuchando a Cabas y Vicentico en el tren de la tarde, después de la lluvia. Y que suenen los aplausos, señor Samuel, porque el Twitter del tren de la tarde ha llegado a los 1,000 seguidores. Le agradecemos a la compañera Adriana Briceño, quien es la tuitera número 1,000 que se une a esta red social del tren de la tarde. Les agradecemos muchísimo por esa confianza, por estar allí, por además hoy celebrar con nosotros este logro de estar ya en 1,000 seguidores el tren de la tarde. Pero también hoy nuestra compañera María Gabriela Rodríguez nos está haciendo una invitación a la Cátedra Hugo Chávez, que está preparando para el día de hoy el foro Chávez, siembra y cosecha histórica de un pueblo, con la participación de Iraida Morocoima, Nelson Guerrero y Amílcar Figueroa, voceros de diversos movimientos sociales, y la presentación cultural también con música y poesía. ¿Esto va a ser dónde? En la ciudad de Caracas, en Venezuela, en la capital de este país, el día miércoles, hoy, es decir, hoy, 11 de marzo, a las 4 de la tarde, en la Plaza Los Símbolos. Están todas y todos invitados a este foro que se va a realizar en Venezuela, justamente dentro de lo que ha sido la semana o los días conmemorativos, porque fue más de una semana que se decretó desde la Presidencia de la República, los días conmemorativos de la siembra del comandante Hugo Chávez, quien, pues, hace 2 años, pues, se nos fue físicamente, pero dejó un legado importantísimo de lucha, de revolución, que justamente hoy seguimos nosotros fortaleciendo a través del presidente Nicolás Maduro. Y justamente parte de ese fortalecimiento es la lucha en contra de la invasión que quiere hacer el gobierno norteamericano. Ya hizo la agresión, ya está haciendo el ataque, pero busca es eso, invadir, entrar, apoderarse de lo que hoy hemos cosechado, que es el proceso revolucionario. Y justamente el analista, el politólogo y sociólogo argentino Tiro Borón analizaba justamente estas amenazas, estos ataques por parte de Estados Unidos, y decía que Venezuela es el primero, pero que seguramente Washington no solamente viene por Venezuela, sino también viene por Argentina y por Brasil, y que están haciendo ya el lobby sobre eso. Nosotros vamos a escuchar parte justamente de lo que él decía en este análisis más temprano en el programa que, pues, se desarrolla acá en el tren de la tarde. Vamos a escuchar lo que decía Atilio Borón. Cada vez que Estados Unidos sacó una de estas declaraciones, lo que siguió después fue una guerra o una serie de atentados terroristas, graves conmociones sociales. Te digo, los ejemplos: Panamá en 1989, vísperas de la invasión después a Panamá para capturar a Manuel Noriega, había sido un hombre de confianza de ellos, agente de la CIA, colaborador del gobierno americano, pero cuando ya no le sirvió más, decidieron meterlo preso, ¿verdad? Y lo fueron a buscar, y para traerlo, capturarlo, mataron a casi 5,000 panameños. También declararon que era un enemigo de la seguridad nacional de los Estados Unidos al gobierno de Gaddafi en Libia en 2011. Mirá lo que hicieron. Lo mismo al gobierno sirio de Assad. Mirá lo que hicieron. Lo mismo al gobierno de Yanukovych en Ucrania. Miremos lo que pasó después. Digo, ojalá que acá no pase lo mismo. Digo, más vale que tomemos algunos recaudos para evitar que acá vuelva a repetirse aquello. ¿Qué les pasa a los norteamericanos que están tan empecinados con Venezuela? Bueno, lo que le pasa es que realmente ellos están en este momento enfrentándose a un momento muy difícil, porque en el plan internacional están perdiendo posiciones en los diferentes teatros de operaciones, tienen problemas muy serios, muy graves en Europa, ¿verdad? Porque, bueno, lo de Rusia y Ucrania, etcétera, los está llevando ahí a ellos al borde de la guerra, ellos mismos por moto propio, ¿no? Y en general, digamos, tienen problemas también en Medio Oriente que se les ha escapado de las manos, donde su gran aliado en este momento se ha convertido en un incordio, el caso de Netanyahu, digamos, en un gesto insólito, va Netanyahu al Congreso Pleno de los Estados Unidos a descalificar la política de Obama en relación a Irán. Digo, esto es una cosa que habla de la tremenda debilidad de Obama, que realmente no controla nada. En ese contexto, Venezuela aparece como que, bueno, aparece como la gran proveedora del petróleo que necesita, porque si nos vamos a meter en 2 guerras, una guerra contra el Estado Islámico, Siria e Irak en Medio Oriente, y otra guerra contra Rusia en Irak, lo que necesitamos es abastecimiento petrolero. ¿De dónde lo sacamos? Medio Oriente en llamas, Asia Central en llamas, la costa occidental de África con Nigeria, que está hecho un caos total con este grupo Boko Haram, ¿no es cierto?, que ha declarado su lealtad al Estado Islámico. islámico, justamente en la mayor potencia petrolera de África. ¿De dónde sacamos el petróleo para sostener todo este esfuerzo militar? Sí, lo sacamos de Venezuela. Ahí escuchábamos a Tilio Borón justamente lo que decía, no solamente va a ser Venezuela, son otros países, y es un esquema repetido que ya se ha visto en otras naciones, no solamente de América Latina, sino también de África, donde el petróleo es el elemento principal y que es lo que busca el gobierno de los Estados Unidos. Pero quien también anunció, y era lo de lo que hablábamos más temprano, la amenaza que significa la postura de Estados Unidos frente a la próxima cumbre de las Américas, fue el embajador de Venezuela en Panamá, quien anunciaba que justamente, y lo anunciaba ayer, pero hay que refrescar esta información, que Estados Unidos busca que no, Venezuela no llegue a la cumbre. Las Américas le tienen miedo a enfrentarse a lo que Venezuela va a poner y a la decisión del bloque regional en la cumbre de las Américas, además a la postura que van a llevar todos los países que están trabajando en pro de sus pueblos en Latinoamérica. Justamente Jorge Luis Durán Centeno, embajador de Venezuela en Panamá, denunciaba esta situación la noche de ayer. Escuchemos lo que decía. Obama pretende hacer de la séptima cumbre de las Américas un traje a la medida para evitar, en primer lugar, que el presidente Maduro asista a la cumbre. Y yo quiero afirmar y ratificar la presencia del presidente Nicolás Maduro a la cumbre, a la séptima cumbre de las Américas a desarrollarse en Panamá. Creo que las condiciones están dadas para intentar una agresión bélica en nuestro territorio venezolano, porque la amenaza a la cual está siendo sometida nuestro territorio venezolano es una amenaza al resto del continente. Ahí escuchábamos la denuncia que hacía el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá, Jorge Luis Durán Centeno. Esa denuncia la hacía ayer, y el presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, también hacía esa denuncia esta semana, justamente el día que hizo el pronunciamiento el presidente Barack Obama de las sanciones hacia Venezuela, y además que donde la catalogaba como una amenaza. Él también decía, no quieren que Venezuela llegue a la cumbre de las Américas y quieren buscar de cualquier manera durante el mes de marzo la desestabilización antes del próximo 8 de abril, que el próximo 10 de abril que se van a realizar esta cumbre en Panamá. Pues habrá que evitar esta denuncia, como lo decía el embajador, y seguir luchando para llegar a ese punto de encuentro que es la Cumbre de las Américas, donde se van a alzar las voces de los países de la región que no quieren guerras, que buscan el bienestar de su pueblo y que además quieren decirle al mundo en esa cumbre lo que está ocurriendo y el ataque que están teniendo sistemáticamente por desestabilizar por parte de gobiernos imperiales como el de Estados Unidos. Venezuela hoy es atacada. Argentina también ha sido atacada. Brasil también ha sido atacada. Así que, pues, esos países se unirán y alzarán su voz en la Cumbre de las Américas. Son las 3:21, nos tenemos que ir a la pausa. Esto es Doctor Crápula, Mr. Danger. Fiesta que estamos armando, te quedaste sin invitación, y el que sigue tú malo que el diablo. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 23 minutos. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. 11 de marzo de 1892, inicio de la revolución legalista en Venezuela. Fue un movimiento insurreccional dirigido por Joaquín Crespo. Él y sus tropas se oponían a las políticas continuistas del presidente Raimundo Andueza Palacio. Andueza debía entregar el poder el 20 de febrero de 1892, pero no lo hizo. Joaquín Crespo se levantó en armas y luego de varios combates entró en Caracas el 6 de octubre de 1892. Escuchemos al comandante eterno Hugo Chávez hablando de Crespo. Camarada Joaquín Crespo, miren, el último caudillo federal, no el último a caballo, no, después de estos de a caballo, fueron los últimos de a caballo del siglo XIX. Después vino la otra oleada, que sí fue la última, los últimos de a caballo. Comenzando el siglo XX, Joaquín Crespo, general en jefe del Estado Mayor de Ezequiel Zamora, presidente de la República, y no hubo revolución ni nada. Murió en la Mata Carmelera y con él se fue el caudillaje federal. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur te invita a escuchar Caminos a la Plaza Roja. Todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Chávez antiimperialista. Tiene que llegar la hora en que nosotros exijamos respeto. Es un plan contra Sudamérica. Dice la Biblia, el que tenga ojos, vea. El que tenga oídos, oiga. No puede ser que haya a estas alturas gente sorda. O gente ciega, que no vea lo evidente, que no oiga el trueno en mitad de la noche. Estamos obligados a denunciarlo así con mucha fuerza. No estamos dispuestos a permanecer con los brazos cruzados, viendo cómo el imperio y una oligarquía apátrida echa abajo un pueblo, una esperanza de millones de saqueados durante siglos. No, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados. Con todo lo que esto implica, con todo lo que esto implica. Chávez antiimperialista. La Radio del Sur les invita a escuchar Brigadas Puente Sur, todos los miércoles, a partir de las 11 de la noche, hora de Venezuela, solo por La Radio del Sur. Somos La Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Thank you. Soda Stereo, Primavera Cero, desde Argentina. Este rock que escuchábamos en el Tren de la Tarde, ya en nuestra última parte del viaje del Tren de la Tarde, y estamos ya preparados para viajar a esta próxima estación, que es Cultura, en Venezuela. La próxima estación del Tren de la Tarde. Y justamente ya tenemos a esta hora en línea a María Daniel Áñez. Ella es repertorista del elenco contemporáneo de la Fundación de Compañía Nacional de Danza, porque en Venezuela inicia esta temporada de danza contemporánea, y vamos a ver qué nos trae. Justamente ahí tenemos a María Daniel Áñez para que nos comente. Hola María, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, cuéntanos de esta nueva temporada de la danza contemporánea en Venezuela. ¿Qué trae la Fundación Compañía Nacional de Danza para esta temporada? Bueno, sí, en esta temporada tenemos dos piezas que se estrenaron el año pasado, una Arroz con Mambo y la otra En el Nombre del Padre, hechas por coreógrafos venezolanos, y tenemos una tercera que es un estreno de una pieza que se llama Suciedad, que intenta un poco exponer en la escena cómo son las relaciones en las grandes ciudades, en las grandes capitales así del mundo, incluso también cómo se vive en la ciudad de Caracas, pues cómo son las relaciones con entre las personas, las relaciones amorosas. También hay una parte cómo nos comportamos cuando estamos al frente de espacios deportivos, cómo se ha vuelto para algunas personas en lo deportivo como algo religioso, como algo ritual. Entonces la pieza Suciedad como que trata de exponer todo eso en un tiempo de 18 minutos en escena. María, además de eso, ¿qué otras piezas emblemáticas o que ya se han presentado trae esta temporada de danza contemporánea? Sí, como te mencioné, Arroz con Mambo, de la coreógrafa Inés Rojas, que es una pieza que intenta un poco rescatar juegos tradicionales venezolanos por medio del lenguaje de danza contemporánea, que puede ser un poco un abstracto, pero que en esencia lo que busca es reflejar juegos populares que todos hemos tenido la oportunidad de vivir en nuestra infancia. Y por el otro lado está la pieza En el Nombre del Padre, que es de la coreógrafa Claudia Capriles, que es una pieza que rescata un poco la masculinidad a través de los cantos de Simón Díaz y lo ritual del llano venezolano, y cómo el hombre tiene en diferentes espacios de la vida cómo es ese desarrollo de lo masculino a través de la danza contemporánea. María, el tema que decías de lo abstracto de la danza contemporánea es una de las cosas, ajá, que siempre llama la atención, porque sí, probablemente la gente cuando le hablan de danza contemporánea no entiende y va a las presentaciones, sí, sí, y de, uh-huh, pronto dice, bueno, ¿pero qué era esto? Porque no era baile tradicional, no era ballet, ¿qué era lo que, uh-huh, se planteaba? ¿Qué hace justamente de estas piezas atractivo para atrapar al público justamente cuando pues vemos lo abstracto de este tipo de baile? Bueno, en estas tres piezas en particular que vamos a mostrar, estamos dejando un poco al lado lo abstracto, sobre todo en la última Suciedad, y con imágenes ayudamos como al espectador a verse reflejado un poco en el desarrollo de la sociedad y de los contextos sociales. Por ejemplo, no hay imágenes un poco que reflejan la violencia, pero no llegar a la violencia de una forma abstracta, sino como hacerla como más cercana a las personas. Hubo una primera muestra en Caño Amarillo, en una toma político-cultural que tenía que ver con el homenaje a Eli Primera, donde se mostró a comunidades, por ejemplo, el 23 de enero esta pieza, y los niños se sentían llamados, pues, porque a lo mejor son imágenes que en algún otro momento de la vida han sentido y tenían solidaridad automática con los bailarines. Entonces había como una conexión con la pieza, y las piezas y las personas se sentían identificadas, pero por diversos motivos, pues. ¿Dónde va a ser, María, este evento, y cuánto tiempo va a durar la entrada, si tiene algún costo? No, la entrada es libre. Este fin de semana la vamos a hacer en la Casa del Artista, a las 5 de la tarde el sábado y a las 11 de la mañana el domingo. Luego el viernes de la próxima semana nos vamos a estar presentando en la Casa de las Primeras Letras a la 1 de la tarde, y el sábado en la Casa de Guzmán Blanco, que es una casa rescatada por Funda Patrimonio. Y bueno, vamos a empezar a tocar varios espacios de la ciudad de Caracas, tanto teatros como espacios abiertos. María, ¿qué otros proyectos tiene la Fundación en lo inmediato para este año 2015? Bueno, ahorita en puertas ya para abrir está el remontaje de una coreografía de un coreógrafo español que se llama Matar a Cupido de Joshua Cienfuegos. Está el remontaje de la consagración de la primavera para mayo de la coreógrafa Claudia Capriles. Está, y también hay montajes, pero que van a ser ya más por parte de los bailarines que conforman el elenco, de hacer un primer acercamiento también hacia la coreografía ya como grupo, como compañía contemporánea, con respecto a Armando Reverón y César Rengifo, ya que es el año de César Rengifo, pues, a nivel nacional. Bueno, María, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto, pero me gustaría antes de que te despidieras reiterar la invitación a las personas, los días, la hora y los lugares donde va a ser esta temporada de danza contemporánea en Venezuela. Bueno, van a tener varias oportunidades, ya que en primero los invitaríamos para la Casa del Artista. Entrada, todas las funciones van a ser gratuitas el sábado, este sábado 14 y domingo 15, el sábado a las 5 y el domingo a las 11 de la mañana. Luego a la 1 de la tarde, el próximo viernes 20, en la Casa de las Primeras Letras. Y el sábado 21, en la Casa de Guzmán Blanco, a las 4 de la tarde. Bien, María, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y les deseamos el mayor de los éxitos en esta temporada de danza contemporánea. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. María Daniela Áñez, repertorista del elenco de la Compañía Nacional de Danza, de la Fundación Compañía Nacional de Danza en Venezuela, que daba los detalles de lo que va a ser el inicio de esta temporada de danza contemporánea. Pero lo que también inicia mañana 12 de marzo es la Feria Internacional del Libro 2015 en Venezuela, bajo el lema Leer al Mismo Son. A partir de mañana a las 4 de la tarde, cuando se hace la inauguración oficial, pero la programación en sí comienza el viernes 13, ¿ok? Entonces mañana es la inauguración en los espacios abiertos a las 4 de la tarde, pero el viernes 13 comienza la programación. Ya la Radio del Sur tiene en su página web la programación de la Filben. Ustedes pueden entrar a www.laradiodelsur.com.be y allí van a encontrar toda la programación que tiene que ver con esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que está bajo el lema de Leer al Mismo Son. Y además va a contar con 557 actividades culturales para cultivar el conocimiento y generar el debate en torno, pues, a las distintas temáticas que se van a presentar. Puerto Rico es el país invitado. Además van a encontrar un stand gigante en la entrada del Teatro Teresa Carreño de Puerto Rico, inmenso, con una literatura bien impresionante. Ya van a ver que no se van a arrepentir de visitar ese stand. Jorge González, el productor de videos de Cinéfilo, dijo que el sábado se iba a gastarse todo lo que pudiera, porque además son muy baratos los libros. Sé que seguramente va a tener que llevar un carrito de mercado, porque le va a alcanzar para mucho, porque esos, los textos son muy económicos en la Feria Internacional del Libro. Precios bastante accesibles para toda la población. Es a partir del 12 de marzo a las 4 de la tarde, pero en realidad la programación comienza el 13. Comienza el 13 a las 10 de la mañana y hay diferentes salas. Está la sala Julio, la sala Julia de Burgos en el Teatro Teresa Carreño, que es una sala habilitada. La sala Librería del Sur en el Teatro Teresa Carreño también, que es la sede de la Librería del Sur. Está los espacios cálidos de la UNEARTE, que son esos espacios centrales allí de la Universidad Experimental de las Artes en Bellas Artes en Caracas. La sala César Rengifo en el Museo de Bellas Artes adentro. También está la sala Jacinto Combit del Museo de Ciencias, que es el museo que está al frente del Museo de Bellas Artes en la Plaza de los Museos, y el anfiteatro del Eje del Buen Vivir en el Teatro Teresa Carreño. Además, cuenta con el pabellón infantil. Mañana hay diferentes actividades. Están desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. En realidad termina la programación a las 7:45 de la noche. Y justamente, pues, tiene allí, hay talleres de escritura. Hay conversatorio de ciencia y patria, hay conversatorio poético. Por ahí está María Gabriela Rodríguez. María Gabriela Rodríguez es la que no tiene... Acérquese a ese micrófono, hágame el favor. Y voy a interrumpir la programación de la Feria del Libro para que nos comente sobre ese foro al que nos está invitando. Un foro, Chávez, siembra y cosecha histórico. Dígale usted al público del Tren de la Tarde a dónde deben ir, a qué hora es, que ya falta poquito, ¿no? Sí, ya empieza en minutos. Es una actividad, pues, enmarcada en el homenaje que se le realiza a nuestro comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez, pues, para rescatar todo este trabajo que ha venido haciendo los movimientos sociales, por supuesto, que inició el comandante Chávez y que, por supuesto, ahora continúa el pueblo, ¿no? Es un homenaje que se le hace al al comandante supremo de la revolución y por supuesto en defensa de la patria, de la injerencia estadounidense, pues acá en la Plaza de los Símbolos a partir de las 4 de la tarde va a estar pues lo que es el movimiento de pobladores y pobladoras. Por allí va a estar la vocera Iraida Morocoima, pues contando cómo es esa organización popular, ¿no?, que rescata lo que son las tierras y para construir lo que es vivienda y hábitat. Aparte, pues, el colectivo Avanzada Popular, que se ha venido movilizando en defensa de la patria, pues está impartiendo todos los miércoles en el campamento de pioneros Madre Hipólita la cátedra Hugo Chávez para mantener vivo ese pensamiento pues del líder revolucionario. Bueno, agradecemos a nuestra compañera María Gabriela Rodríguez, además periodista de la Radio del Sur, combatiente, revolucionaria, que nos está invitando a este foro, Foro Chávez, siembra y cosecha histórica de un pueblo, hoy a las 4 de la tarde. Les quedan 15 minutos para llegar hasta allá. Ella sale corriendo también para irse a este foro. Les comentaba entonces que en esta programación que tenemos en la Feria del Libro, aproximadamente a partir de las 4 de la tarde, como es un viernes, usted sale del trabajo, se va a la Feria del Libro, ahí está la presentación de los cuadernos a pie de página de Gustavo Salazar, la presentación del libro Escritos Macheteros de Filiberto Ojeda Ríos. También está la presentación del libro Che Meléndez en los dos poemarios y una entrevista. También una conferencia de Puerto Rico a las 7 de la noche que se llama Puerto Rico en la geopolítica del Caribe a cargo de Julio Escalona y Álvaro Sánchez del Centro Nacional del Libro. Luego, eso es en la sala Julia de Burgos. En la de la librería del Sur, al final está la presentación del libro Del Pan y la Canción, antología poética. También de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, en los espacios cálidos de la UNEARTE, va a haber un conversatorio sobre la historia y la significación del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos a cargo de Roberto Hernández Montoya. También en la Sala César Rengifo, a las 7 de la noche, la conferencia sobre soberanía cultural, descolonización del pensamiento, y en la sala Jacinto Convit del Museo de Ciencias a las 7 de la noche va a estar Debate, Urbe y Violencia a cargo de Janet Becerra. Finalmente, en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir está la presentación del libro musical Saoco Salsero de Ángel Chucho Quintero. Y en el pabellón infantil hay actividades desde las 10 de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde con una función de cine de la proyección del Principito, capítulo El Planeta del Tiempo. Pues ahí tienen ustedes la programación, pueden visitar la página de la Radio del Sur, www.laradiodelsur.com.be, y ahí tenemos toda la programación para ustedes. Nos tenemos que despedir ya, señor Samuel. El Tren de la Tarde ha llegado a su fin por el día de hoy. Trabajamos para ustedes, como siempre, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos, Samuel Romero y Carlos, y yo todavía me acuerdo del señor Carlos Escobar de grabación, y Eber Castellanos está también allí en los controles técnicos, en la producción de este espacio, Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es mañana a las 2 de la tarde para que viajen nuevamente con nosotros en el Tren de la Tarde por las noticias del mundo. Nos vamos a ir con la agrupación Major Place. Esto es Watch Out for This. Hasta mañana. You are not for this. Yo, me nah miss number one funny list. The girl them a twist waistline, can't resist. Watch out for this, I be my desk lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss number one funny list. Mash up the place. Oh, I'm